me abandonaste, madre mía. ¿Por qué te fuiste dejándome amargado? En mi vida sin ti cruel agonía. La falta de tu amor me ha aniquilado. Tu muerte me ha dejado sin consuelo. Ya no encuentro en el mundo un nuevo amor. Ruega, madre, por tu hijo allá en el cielo, para que Dios remedie mi dolor. Madrecita, no aguanto este tormento, ni puedo soportar esta aflicción. No te puedo borrar del pensamiento, sufre mucho por ti mi corazón. Me voy a arrodillar cerca a tu fosa y a rezarte en silencio una oración. A ver si en esa tumba misteriosa hallo para el dolor resignación. A ver si en esa tumba misteriosa hallo para el dolor resignación.